Así es, amigos, vamos a conocer a nuestras invitadas, porque tenemos algunas voces femeninas que estarán acompañando en esta mañana en nuestro informativo. Reunidas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desarrollan en extensas jornadas su preparación para las presentaciones. Nueve chicas, integrantes del grupo Velvet Moon, modelaje artístico alternativo con performance y fusionado. Desarrollan estas damas irreverentes. Ellas se conocieron en el Ballet Nacional y en otros espacios de arte. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa desde nuestros estudios con Alain, Chris, Nuna, Miley, Carolina y Debbie. Te damos paso, Alex. Bien, estamos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de opinión y de entrevistas. Tenemos acá en nuestros estudios a Ailén, a Cris, a Milly Moncat y a Carolina. Vamos a arrancar con Ailén para que nos cuentes más primero de lo que es. ¿Quién es Ailén? ¿Qué realiza? Si es tu nombre artístico y todo lo que es relacionado a ti. Bienvenida. Hola, hola, soy Ailén. Y bueno, sí, es mi nombre artístico, no es mi nombre que está en el registro civil. Pero sí, Ailén, mi nombre artístico, y tiene que ver mucho algo con el fuego, porque principalmente mi fuerte es el fuego, hacer baile con fuego. También sé fuego, lo que es junto con el baile, coreografía. Además de que también soy una estudiante de ingeniería Ya. y trabajo también medio tiempo para uno, que mis gastitos. ¿Qué haces tú dentro de la agrupación? Soy modelo alternativa y hacemos también lo que son performance temáticos en cuanto a lo que es baile, que ha sido más uno de más nuestros fuertes que el modelaje alternativo. Hemos tenido más performance, hemos hecho varias temáticas de lo que es pin-up y otros. ¿Cómo hace la parte del fuego, Ailén? Lo que utilizo son antorchas. También, bueno, en cuanto a lo que es escupir fuego, lo hago con... No lo hago con gasolina porque si me da un poquito de miedo, es algo muy inflamable. Entonces, lo hago más con aceite de vaselina que me enseñó un amigo. Un amigo es el que fue mi profesor. Se llama Miguel. Un saludo para Miguel. Y entonces él fue el que me enseñó a hacerlo con aceite de vaselina, que es un poco más seguro. Bien, Cris Nuna, bienvenida a los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, tenemos en tu perfil que eres diseñadora gráfica. ¿Qué más realizas? ¿Qué más haces dentro del grupo? Y por supuesto lo que decimos en tu vida personal, en tu vida en tus estudios en general. Bienvenida, Cris. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio que nos han dado acá en la radio. Pues muy, muy gustosa de estar aquí con ustedes. Todos me conocen como Chris Nuna. En realidad no es mi nombre real, obviamente, como dijo Aileen, no está así en el registro civil. Pero utilizo este nombre porque me gusta. Es mi personalidad la que está plasmada en este nombre. Y pues. ¿Qué es Chris Nun? Chris sí es mi segundo nombre, obviamente el diminutivo de Cristina. Y Nuna lo utilizo porque en quichua significa espíritu, significa un alma libre, guerrera. Entonces lo utilizo ya desde hace muchos años. Mi apellido en realidad casi no lo uso para nada, a menos que sea algo que tenga que constar con firma y cédula, porque no es algo con lo que yo me siento identificada. Entonces, igual el nombre y los apellidos nos caen ya por azares de la vida, no es que los escojamos. Así que yo realmente me siento más identificada como Chris Nuna. ¿Qué haces dentro del grupo? Bueno, dentro del grupo, al igual que todas, soy modelo alternativa. Todas participamos realmente en todo lo que hacemos, o sea, igual el modelaje, el performance. Me gusta mucho el maquillaje, siempre entre todas nos ayudamos mucho para realizar maquillaje artístico, algo bastante distintivo, llamativo. La verdad es que todas participamos en todas las actividades que hacemos, pero siempre cada quien aporta un poquito más desde lo que sabe. En mi caso, mi fuerte es el diseño gráfico. Milly Moncat. Nunca. Moncat. Eres bailarina de danza contemporánea desde el año 2014 y danza árabe desde el 2016. Bueno, ya ese es tu fuerte. ¿Qué realizas dentro del grupo? ¿Cómo es compartir con las chicas? Bienvenida. Bueno, como lo reiteró Cris, el grupo es de todas, ¿no? Entonces todas hacemos absolutamente todo, pero cada una tiene su fuerte. En este caso, mi fuerte es el baile. En cuanto a las temáticas de las performances, cuando se necesita danza, cuando se necesita hacer alguna coreografía o alguna cosa en específico que tenga que ver con el baile, ahí entro yo, ayudándoles a las chicas que tienen un poco menos de conocimiento en danza a armar coreografías y todo eso, ¿no? ¿Qué representa tu nombre? ¿Qué nos dice tu nombre? Mi nombre Artístico, ¿no? Artístico es Milia Munca. Milia, diminutivo de Milia, porque no me gusta, y Munca porque creo que todos los que me conocen saben que tengo una especie de amor loco y obsesión por los gatitos. Me encantan los gatos, me fascinan los felinos. Bien, vamos a darle la bienvenida también a Carolina, está acá en nuestros estudios. ama el arte en todas sus expresiones, ha transcurrido 4 años en sus prácticas de belly dance, ¿sí está bien? ¿Qué hace Carolina en el grupo? Lo que decíamos, ¿no? Ustedes tienen cada una su particularidad que pone ese toque dentro de lo que son las 9 chicas. Bienvenida, Carolina. Bueno, muchas gracias por la apertura, muchas gracias por la invitación. Bueno, dentro del grupo yo creo que cada una tiene un plus que dar, por eso somos un grupo muy, muy fuerte, debidamente muy, muy consolidado. Creo que cada una de nosotras aporta con un granito de arena para consolidarnos hasta donde ahora hemos llegado. Dentro del grupo me desempeño más, aparte del modelaje, como bailarina de belly dance. Hago también fusión con rock. También utilizo elementos dentro del belly dance como son los velos, abanicos, velas, eso básicamente. ¿Tu nombre artístico? Mi nombre artístico, Carolina Mena, Astartea. ¿Ya? ¿Qué es Astartea? Porque es una diosa griega que representa un carácter muy fuerte. Me siento identificada con tener un carácter fuerte y ser una guerrera también. Bien, y finalmente le damos la bienvenida a Debbie, que nos acompaña también acá en nuestros estudios. Tiene 20 años, es bailarina de contemporáneo y urbano. ¿Cómo lo desarrolla de esta actividad, Debbie? Bienvenida. Gustosa de estar aquí. Pues, bailo contemporáneo desde el 2015. Lo compartía con Milia desde ese tiempo. Luego la volví a reencontrar aquí en estos grupos de modelaje. Y aquí mismo, como dijimos, en el grupo de modelaje cada una desarrolla algo aparte del modelaje, obviamente. En este tiempo yo lo aporto con la danza contemporánea, con los conocimientos que he adquirido en esos 3 años de danza. ¿Ya? También el urbano, que tomé ciertas clases independientemente en la Casa de la Cultura y fui enriqueciéndome en ese sentido, también dando presentaciones igual en el grupo, lo cual hace que las presentaciones se vuelvan llamativas y no sean simplemente un evento de modelaje, lo cual aquí no está muy consolidado. Entonces intentamos que sea algo más novedoso. Ya. ¿Qué sería la parte novedosa, Debbie? ¿Cuál sería la parte novedosa? Pues nosotras, aparte de desarrollar una pasarela no simplemente estilo americano y comercial, sino también que tenga algo de arte en ella, artístico, sea danza, o también tenemos nenas que cantan, entonces siento que puede hacerse un espectáculo referente al evento que nos pidan. Eso hace que la gente no solo venga a ver un evento de pasarela y ropa, lo cual, como dije, no es una costumbre tenerlo aquí. Más bien ver eventos artísticos se vuelve algo novedoso dentro de algo que tiene un estereotipo de ser más serio, más lineal. Bien, chicas, hemos conocido en esta primera parte de la entrevista quién es Dailene, quién es Chris, Milly, Carolina y Debbie. En general, para la que nos quiera responder, ¿cómo llegaron ustedes a la Casa de la Cultura? ¿Qué días practican ustedes? ¿Cómo fue esa relación? Nosotras llegamos a la Casa de la Cultura en primer lugar porque, como contó Debbie, nosotras antes bailábamos aquí en un grupo de la Casa de la Cultura. ¿Yo? Siempre la Casa de la Cultura ha dado como un espacio para que los artistas vengan a desarrollar sus actividades en los espacios, ya sea en los espacios verdes, ya sea en la Sala de los Espejos. Trabas sin que nos digan por qué están aquí. Entonces yo creo que la Casa de la Cultura es un espacio donde puedes desarrollar. Entonces, cuando nosotras necesitamos un lugar donde ensayar, lo primero que pensamos fue la Casa de la Cultura. Por eso llegamos nosotros aquí y por eso estamos ensayando nosotras aquí. ¿Qué shows han desarrollado hasta ahora? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, bastantes. Mira, por lo general, como les habíamos dicho a un inicio, nosotros nos dimos a conocer inicialmente en la escena rocker underground. Entonces, por lo general, lo que es en conciertos, en tocadas, en los bares, en las plataformas culturales, siempre se realizan este tipo de pasarelas alternativas. Entonces hemos participado ya en varias, hemos hecho también videos musicales para algunas agrupaciones nacionales de acá, hemos hecho también eventos por nuestra cuenta, hacemos también lo que es el preámbulo para que se presenten algunas bandas, y también hacemos fusión entre la banda mientras está tocando en vivo con nuestra participación. Chicas, ¿quién nos quiere contar cómo es la personalidad de cada una de sus compañeras? ¿Cómo es el convivir, el compartir entre ustedes? Bueno, yo creo que el convivir O sea, el tener un ambiente en el que tú te desarrollas personalmente con tus sueños y tus aspiraciones es bastante importante, porque creo que un ambiente que sea bueno, que sea súper divertido, es lo que en verdad crea y genera amistades que valen la pena. Con las chicas hemos podido crecer juntas, hemos podido desarrollar ideas, nuestro ambiente es bastante, bastante bueno. Creo que a veces salimos por ahí, caminamos y la gente no nos entiende, sí, es porque nos entendemos bastante. Hay bastante entendimiento entre nosotras, nos llevamos súper bien como compañeras, igual, de igual manera nos ayudamos, si la una está triste, la otra le hace reír, así. ¿Tienes alguna anécdota especial? A ver, una anécdota especial que podría contarles de tantas. Bueno, creo que una anécdota bastante, un poco triste. ¿Ya? Y que en verdad, o sea, nos damos cuenta de cuando una persona hace falta en el grupo, fue cuando Milly tuvo una fractura en su pierna y se tuvo que recuperar durante 3 meses. Ahí se siente bastante la ausencia de alguna persona y era como que ¿dónde está la Milly? La Milly, nos jodíamos, ¿dónde está la foto? La Milly no sale en la foto, así. Entonces yo creo que la presencia de cada una es bastante importante dentro de la grupo. ¿Creen que la gente ya entiende cuál es el trabajo que ustedes realizan o mucha gente desconoce totalmente lo que ustedes hacen? No, realmente hay bastante desconocimiento, bastante desinformación en nuestro medio sobre lo que es el modelaje alternativo. ¿Ya? Desde los mismos grupos que actualmente se dan a conocer como modelos alternativas, hay bastante desinformación y malos entendidos con respecto a esto. Precisamente por ese motivo es que nosotros hemos decidido poner un plus y siempre ponerle un aporte adicional a más de la pasarela, que como ya dijo Debbie, pues aquí la disciplina, el arte y la profesión de ser modelo y de presentarse a una pasarela no está bien definido, no es reconocido y no está posicionado. Así que por eso, de hecho, nosotros estamos ahorita en una transición. Si bien esto nació el proyecto como Velvet Moon Models, porque nosotros ya veníamos de un grupo de modelos alternativas anterior. ¿Ya? Un grupo que ya no existe por problemas de mala administración. ¿Qué quiere decir el nombre Velvet? Velvet Moon lo pusimos, como decía Milia, pues Moon nos referimos evidentemente a la luna, es un símbolo femenino. ¿Ya? Velvet es por, obviamente, igual la traducción literal, terciopelo. Nos referimos a la luna de terciopelo como una diosa elegante, es un símbolo bastante femenino y lo que nos identifica a todas. Es un grupo de chicas bastante elegantes. Como les decía, no está bien, no tiene buen conocimiento que es una modelo alternativa. Todos piensan que es subirse a la pasarela y tener un comportamiento escandaloso y no es así. La gente no entiende todavía el criterio que ustedes nos dicen, lo que es una modelo tradicional a lo que ustedes proponen. Claro, así es, que de hecho no proponemos, simplemente es un grupo dentro, más bien una clasificación dentro de las cuales dentro de la cual sentimos que pertenecemos. ¿Ya? Porque obviamente las modelos alternativas no es algo que se puso de moda aquí, como todos piensan, y hay tantas críticas negativas al respecto. Las modelos alternativas ya nacieron en Norteamérica, en Estados Unidos, desde el 2001. Como acá, obviamente, a nuestro país todo se copia después de bastante tiempo, llega bastante tarde. Sin embargo, acá tampoco es tan nuevo. De hecho, Pancha Tecno es un personaje bastante conocido en este ámbito. Ya tiene años que posicionó a sus modelos alternativos nativos, porque ella es una diseñadora que presenta moda bastante pop, y hasta cierto punto dadaísta, pienso yo. Entonces ella ya tenía su marca de modelos alternativos, pero no fue impactante su aparición. Más bien ahora es que se ha difundido bastante un concepto que se ha tergiversado, y por eso te comentaba que precisamente estamos en una transición de pasar de Velvet Moon Models a ser más bien un club artístico, porque como te comentamos, cada quien, si bien tenemos una formación bastante disciplinada en cuanto a modelaje formal, nosotros le ponemos el plus artístico de la danza, del performance, del maquillaje artístico, de incluso a veces llegar a tener una mini dramatización durante la presentación. Entonces esto ya sería más como un club femenino de arte, más allá de que solo modelos. El modelaje vendría a ser una de las tantas disciplinas que nosotros mostramos en el escenario. Chicas, queremos que ustedes le dejen precisamente a los oyentes de las dos radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que están conociendo a través de esta entrevista quiénes son ustedes, qué realizan. Seguramente muchos que acuden regularmente a la Casa de la Cultura por varios motivos, las vieron en algún momento, las ubicaron y dicen, ah, son las chicas que estaban ahí practicando, que hacen sus ensayos. Cuéntenle ustedes con un mensaje que cierre precisamente esta entrevista a cada una de ustedes. ¿Qué le quieren dejar a la gente como mensaje, haciéndose conocer más y que la gente entienda el trabajo que ustedes realizan? Empezamos con Aileen. Bueno, chicos, sí, a ver, mi mensaje sería que, bueno, con nosotros pueden contar con un grupo de chicas artistas que tenemos una variedad, que podemos ofrecerles baile, podemos ofrecerles presentadoras de eventos, locutoras. Entonces, con nosotros hay una variedad muy profesional para en la que puede contar. Entonces, cuente con nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Siempre nosotros manejamos las cosas súper claras, profesionales. Debbie, tu mensaje. Pues quiero decirles que este es un grupo muy dedicado a lo que hace en todas las disciplinas que tenemos. Hay varias nenas que hacen unas cosas increíbles, cada una con su talento y su voz, así que les puedo decir que van a encontrar todo lo que busquen con nosotras. Obviamente, creo que un problema muy grande es la gratuidad, cuando no se valora el trabajo. Cris. Bueno, como ya lo dijeron mis compañeras, les invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Velvet Moon Models en Instagram y en Facebook. Siempre van a encontrar ahí las novedades que nosotros estamos presentando. Les invito a que asistan a nuestros eventos. Ya este fin de semana, el 20 de julio, tenemos un evento en Cayambe que va a ser bastante grande, de la mano de Glam Models. Siempre trabajamos en asociación con otros, con otras marcas bastante imponentes y bastante grandes dentro de nuestro medio. Muy agradecidas con ellas. Pues siempre que quieran contar con nosotros, estamos con los brazos abiertos, siempre con mucho respeto y mucha formalidad. Aquí estamos para escucharlas. Mili. Siempre, siempre nosotras les vamos a dar un trabajo bien hecho, garantizado, porque como lo dijeron mis compañeras, es algo que nos gusta, es algo que amamos, es algo que nos encanta hacer. Perfecto, y cerramos con Carolina. Bueno, yo les puedo decir que somos un grupo muy consolidado y muy comprometido por amor hacia lo que hacemos. No duden en llamarnos, no duden en contactarnos. Ustedes se van a dar cuenta que el trabajo que nosotros realizamos es totalmente impecable, es totalmente profesional. Y deben buscarnos en nuestras redes sociales para que puedan ver nuestros proyectos, porque estamos seguras que es del agrado de todos. Gracias a Ailén, a Cris, a Mili, a Carolina y a Debbie por habernos acompañado acá en Zona Cultura. Igual, muchas gracias. Gracias, chicos, encantadas de estar aquí.